Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al 11 de abril, es lunes, estamos comenzando la semana. Feliz semana para todos. Y atención, el tiempo que tenemos en el arranque de la jornada. Mucha atención. A esta hora, en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, tenemos 18 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22. Vientos 8 kilómetros por hora, una humedad del 53%, la probabilidad de precipitaciones o lluvias es de el 2% mínima. Lluvia se prevé algo para este martes, igualmente el miércoles y jueves. Generalmente llueve en Semana Santa. Y a propósito de la Semana Santa, estamos comenzando la primera Semana Santa en normalidad tras la pandemia. Sí, buenas noticias. Eso implica de que mucha gente está aprovechando para disfrutar de vacaciones. Y por otra parte, también les tenemos temas en lo que tiene que ver con la actualidad. Bueno, en materia de inmigración, destacamos que más de 170 migrantes desafortunadamente han muerto o desaparecido en el mar en lo que va de 2022 en su ruta hacia Canarias. Eso es lo que informa la Organización Internacional para las Migraciones. Y por otra parte, el ministro de Migraciones de España ha afirmado que la llegada de refugiados no va a generar tensiones en el modelo sanitario y educativo español. Esto respondiendo a algunas especulaciones que han circulado especialmente en redes sociales. Del ámbito internacional, hay preocupación por la llegada al frente de la operación de invasión en Ucrania del general Alexander Debrecoq, el general conocido como el carnicero de Siria, que fue nombrado por Putin para arrasar el este de Ucrania. A propósito, la ONU ha confirmado que casi 1.800 civiles han muerto y más de 2.400 han resultado heridos en Ucrania. Entre los fallecidos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos reportó que 73 son menores de edad. El organismo aclaró que las cifras son reales y son considerablemente mucho más altas, desafortunadamente. Bueno, hemos tenido elecciones igualmente en Francia que en México. Matizo lo de igualmente. En el caso de México ha habido un referéndum revocatorio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. A propósito, el mandatario de izquierda se ha impuesto en el conteo de los votos para permanecer en el cargo. Y en el caso de Francia, también se ha impuesto de alguna manera el mandatario Emmanuel Macron. Ganó la primera vuelta y se va a enfrentar a Marine Le Pen en el balotaje el próximo 24 de abril. En lo que tiene que ver con deportes, triunfo de el Barcelona en el estadio Ciudad de Valencia ante el Levante. Eso sí, el Levante vendió cara a su derrota. 2-3 terminó el compromiso. Hasta en el minuto 92. Se pensaba que el Levante podría arrancarle un empate al Barcelona, pero finalmente apareció la calidad de la nómina que dirige Xavi Hernández y se llevó los 3 puntos de la Ciudad de Valencia. El Levante continúa en la zona de descenso, mientras que el Barcelona es segundo segundo y ve al Real Madrid, que se mantiene el líder, a 12 puntos. Más adelante en Tiempo de Deportes estaremos ampliando toda la información. Para comenzar la mañana, pues les ofrecemos agüite coco.

sonidos frescos, agradables, tropicales. Ya les hemos dicho que el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en España. Es exactamente en la ciudad de Valencia donde originamos este espacio. ¡Feliz día! Con mucha agüite coco. Quería compromiso, pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüite coco y poquito a poco nos volvemos locos. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüite coco y poquito a poco nos volvemos locos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz mañana para todos. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Bueno, empezamos dando cuenta de los principales hechos noticiosos del día. Miramos lo que ha pasado en las elecciones de Francia, igualmente en México. Hay algo similar en estos dos comicios que hemos tenido de este y al otro lado del Atlántico, y es que participaban los mandatarios actuales. En el caso de Francia, ha salido triunfador, pero eso sí, de pronto no como le hubiese gustado, ¿no? De forma arrasadora. El caso es que Emmanuel Macron y Marine Le Pen van a repetir en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Un duelo que ya se vivió en el año 2017. Ganó Macron y todo parece indicar de que va a ganar nuevamente, de acuerdo con lo que informan las encuestas de intención de voto y también con lo que se vio en estos resultados. Yo pienso que es la mejor encuesta, ¿no? Cuando los ciudadanos acuden a las urnas. ¿Qué se ha visto de todas formas en estas elecciones? Que la ultraderecha francesa, en manos de Le Pen, recordemos que en este caso Marine Le Pen está tomando el testigo de su padre. Y lo está haciendo muy bien, pero no le alcanza. Y esa es la principal conclusión que podemos extraer de estas elecciones. De que, a pesar de que se incrementan los votos de la ultraderecha, no es suficiente para ganar a Macron. Lo cual es normal teniendo en cuenta que siempre el estar en un cargo implica un desgaste. Y de al otro lado del Atlántico, pues hemos tenido ese plebiscito. Un referéndum revocatorio en México. Y con el 92% de los votos escrutados, el triunfo ha sido para el no. Ha ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que se trataba de un referéndum un poco extraño. El Instituto Nacional Electoral ofreció en punto de las 8 de la tarde en el día de ayer el primer corte de información sobre los resultados de la consulta. Esperábamos que se dieran ya unos resultados mucho más concluyentes, pero todo indica, y de acuerdo con lo que han vaticinado las encuestas, pues no va a cambiar en nada. 298,000, es decir, el 7,03% fueron para que se revoque el mandato a López Obrador. 12,067,568 para que siga. De manera que triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador. Debo decir también que este referéndum tenía la particularidad de que había sido convocado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. De manera que participaron principalmente los suyos, ¿no? Reafirmando que quieren que continúe en el cargo. Le queda poco menos de 2 años. Poco menos de 2 años. A propósito, el voto electrónico del extranjero por internet, que se puso a prueba en este caso, ha sido todo un éxito. Muy bien, porque implica que para las próximas elecciones presidenciales se tenga en cuenta a los votantes mexicanos en el exterior. Son los principales temas que tenemos para destacar en el contexto de la política, pero si les parece podemos añadir también lo que está pasando en Ucrania. No perdemos de vista aquel país que está sufriendo una invasión. En momentos en que la ONU confirmaba que casi 1.800 civiles han muerto y más de 2.400 han resultado heridos en Ucrania, también se conocía que Alexander Deverdikov, el general conocido como el carnicero de Siria, ha sido nombrado por Vladimir Putin para que se encargue de una operación mucho más contundente en Ucrania, lo cual preocupa en particular a Estados Unidos, que prevé atrocidades y actos de brutalidad contra civiles ucranianos bajo el mando de este nuevo general, que ya estuvo en una guerra y fue exactamente en Siria. Sí. Las atrocidades de Siria se cometieron por orden precisamente del señor Deverdikov. Pero más allá de este cambio de mando en la invasión a Ucrania, refleja el revés, se confirma el revés que ha sufrido Rusia en esta guerra. Y mucha atención porque la OTAN está considerando seriamente concederle a Ucrania armamento pesado. Con lo cual, cuando pensamos que la guerra va a terminar, esto viene a decir, Vladimir Putin retrocede totalmente, o aquí se arma una guerra de dimensiones internacionales con mucho más implicaciones de la que estamos viendo hasta el momento. No deja de ser desde luego una preocupación porque la Cruz Roja no ha podido ingresar a la ciudad de Mariupol la última semana por los intensos bombardeos de parte de Rusia. Zelensky ha advertido al presidente de Ucrania que el objetivo de Rusia es todo el proyecto europeo, es decir, que sus ambiciones no terminan justamente en Ucrania. Y en virtud de este propósito que tendría Vladimir Putin, es que la OTAN está considerando seriamente darle armamento pesado a Ucrania. A propósito, recordemos que uno de los pretextos de Rusia en esta invasión es detener las intenciones de Ucrania de ingresar a la OTAN o ingresar a la Unión Europea. Pues la Unión Europea, para que Vladimir Putin tenga presente de que no le tiene miedo, va a acelerar el proceso de ingreso de Ucrania. Estamos ante un desafío total a Vladimir Putin. Es desde luego incierto el panorama que nos espera con Ucrania, porque desafíos van, desafíos vienen. Feliz mañana y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Les invitamos a seguir con nosotros hasta las 11. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Vamos inmediatamente con los distintos segmentos del Café Mañanero. Segmentos que nos trae a primera hora Carlos Angulo. Recordemos con la nota ecológica del día. Nota ecológica a esta hora de la mañana. Para dar cuenta de las últimas noticias en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Arrancamos siempre nuestro programa dando prioridad al medio ambiente. Carlos, buenos días. ¿Y cómo empezamos la semana? Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota ecológica, las actuaciones financiadas por el Miteco frente a las inundaciones del campo de Cartagena se presentan como intervenciones previstas para evitar vertidos directos a la laguna y contribuir de manera decisiva a la regeneración ambiental de este espacio natural. En el marco de las actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor, en el encuentro se revisaron los criterios del próximo decreto de ayudas a los municipios y las obras de saneamiento de depuración de la cuenca vertiente del Mar Menor, acortando activar la máxima capacidad técnica junto con el secretario de Estado del Medio Ambiente, Hugo Morán, quien repasó junto a los alcaldes de la comarca del campo de Cartagena, en la reunión celebrada de manera telemática, cuáles serían los primeros ediles de los Alcázares, San Javier Torre Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinar, para saber cuáles son los temas a tratar en el programa dotado por el Miteco con un total de 3 millones de euros y cuyas subvenciones directas se abonarán en diciembre del año 2022 del Ayuntamiento del Campo de Cartagena, establecido en un periodo de 24 meses para culminar así con el catálogo de intervenciones previstas, tales como las barreras temporales o permanentes, bombas de achique, válvulas antirretornos e impermeabilización de fachadas y muros perimetrales que podrían ayudar a evitar ese tipo de inundaciones en este campo en el futuro, proviendo así de una manera más efectiva a todos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención a esta cifra que es muy importante porque es más que una cifra. La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas cifra en 174 el número de migrantes que han muerto o desaparecido en el mar en los tres primeros meses de 2022, de lo que al menos 8 serían niños. Según los datos de la organización recogidos por la agencia Europa Press, marzo ha sido, por ahora, el mes más trágico de este 2022, ya que 72 de estos 174 migrantes muertos o desaparecidos lo han hecho en el pasado mes. Le sigue en enero, en el que se ha contabilizado 65 migrantes muertos o desaparecidos, y febrero con un total de 37. Los datos que maneja la Organización Internacional para las Migraciones determinan que el 77,5% de las muertes de estos 13 primeros meses del año, es decir, 135, han sido por ahogamiento, mientras que el 22,4% fallecidos por falta de comida, bebida o por calor sufrido durante el viaje. De estas víctimas y desapariciones de personas que se dirigían a Canarias, los datos de la organización solo han identificado a 8 menores, 8 hombres y 14 mujeres, mientras que el resto continúan sin ser identificados. Pasamos ahora a dar cuenta también de otra noticia que tenemos en el contexto de la inmigración. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado que el gobierno de España ha confirmado y ha conformado un compromiso a la altura con la acogida de refugiados ucranianos, que es la mejor garantía de que no se van a generar tensiones en el modelo sanitario y educativo. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, muy buenos días. Y vamos entonces con el tema político del día. Así arrancamos la semana. Arrancamos de esta forma la semana, dando cuenta de los principales hechos noticiosos. Pero antes también tengo que destacar nuestros anunciantes. Antes que llegue Adolfo Jiménez del Río con la noticia, el análisis en el contexto de la política a nivel internacional, pues vamos precisamente con un anuncio muy interesante para que lo tengan presente. El próximo 29 de abril estaremos en la sala Madison. Ahí estaremos presentando nuestra nueva imagen, Latinos RTV. Tendremos un ramillete de artistas y se destaca a Johnny Rivera como artista estelar. Estaremos compartiendo con todos nuestros oyentes y también extendemos la invitación a que inviten a su vez amigos cercanos. En fin, va a ser un evento muy especial para Latinos RTV. Repito, estará todo el staff de locutores. Igualmente vamos a estar presentando nuestra nueva imagen. Ese es el propósito del evento, compartir nuestra nueva imagen. El próximo 29 de abril en Masanasa, calle Polideportivo número 23. Allí estaremos desde las 8 de la tarde. Ya está con nosotros Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Francia, que en el día de ayer se realizaron precisamente con una casi repetición de lo que sucedió en el 2017. Y es que nuevamente el centrista Emmanuel Macron, más hacia la derecha, y la ultraderechista Marine Le Pen, según las estimaciones publicadas al cierre de los colegios en las votaciones en el día de ayer, dan nuevamente la opción de que se vayan a una segunda vuelta. Es decir, prácticamente se estarían repitiendo las mismas situaciones de hace 5 años. Y es que el presidente Macron ha sacado en torno al 28,6% de los votos, una estimación que hace pensar que frente a Marine Le Pen, con 24,4%, se irían a esa segunda vuelta con algunas variaciones dependiendo de las coaliciones de partidos que se logren alcanzar para esa segunda vuelta. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se está repitiendo nuevamente el aparato político manejado hace 5 años para que nuevamente Emmanuel Macron sea presidente de Francia? Y también nos preguntamos, ¿estará arriesgando Emmanuel Macron al no haber podido subir ese 28,6% de promedio de votos por encima del 24,4% de Marine Le Pen para que se arriesgue las posibles coaliciones que logre la ultraderecha en esa segunda vuelta y pueda caer la opción de repetir la presidencia de Francia? Y también, y por último, nos preguntamos, ¿el panorama político que se está viendo en Francia y que nuevamente entraría a mantener una continuidad en este gobierno afectaría la posición que tiene precisamente este país frente a la guerra de Ucrania y a la posición de la inmigración en Europa? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Más adelante estará con la información deportiva. El adelanto de la información deportiva lo trae Yelfrani Riera, que ya está con nosotros. Yelfrani, buenos días. Hola, Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes de Café Mañanero. Bueno, así como tú lo dices, el adelanto es nada más y nada menos que los resultados del día de ayer, el Levante versus el Barcelona, donde el Levante ha perdido 2-3 a favor del Barcelona. Bueno, más adelante, repito, estaremos con toda la información. Es un fin de semana muy prolífico en lo que tiene que ver con información deportiva. En la vuelta al País Vasco se ha coronado campeón el colombiano Daniel Felipe Martínez, y ha presentado además sus credenciales para estar en el Tour de Francia. Y esta semana será de Champions. Recordemos que tenemos 3 equipos españoles en los cuartos de final. El Real Madrid, que intentará defender el marcador que tiene a su favor ante el Chelsea, el vigente campeón. También el Atlético de Madrid intentará darle vuelta al marcador que tiene ante el Manchester City, que a propósito jugó en el día de ayer, empató 2-2 ante el Liverpool. Esto en partido de Liga de la Premier League. Sí, el Atlético de Madrid tendrá que darle remontar porque está 1-0 abajo en el marcador. Y será cuestión de que el submarino amarillo defienda la diferencia que en estos momentos tiene ante el poderoso Bayern Múnich. Recordemos, ganó en el Estadio La Cerámica 1-0. Y a propósito de la espectacular campaña que está desarrollando el Villarreal en Champions. Hoy tendremos al exfutbolista de origen brasileño, pero nacionalizado español. De hecho, hizo parte de la selección española de fútbol, que logró un título luego de muchos años. Estamos hablando de Marco Senna. Sí, quien también perteneció al Villarreal. Bueno, debemos decir que sigue vinculado a este club. Hoy vamos a estar hablando con él a propósito de la extraordinaria campaña que viene desarrollando el Villarreal. De manera que tenemos un café mañanero muy prometedor arrancando la semana. Y a esta hora, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento, la música. Siempre, bueno, viene cargado Nicky Cuervo. Nos trae noticias de estrellas de la música, de estrellas del cine. Lo más importante de la música internacional. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Will Smith no podrá acudir a los Oscars durante una década por la bofetada. Will Smith no podrá acudir a los Oscars ni a ningún otro evento organizado por la Academia de Hollywood durante los próximos 10 años como castigo por la bofetada que propinó al humorista Chris Rock durante la última ceremonia de estos premios. La Junta de Gobernadores de la institución, reunida de manera excepcional el pasado viernes, aprobó el veto contra Smith una semana después de que el actor renunciara a seguir formando parte de la Academia, lo que descartó su expulsión inmediata como sanción principal. Al irse por su propio pie, Smith evitó unir su nombre a una deshonrosa lista de personajes que sí fueron expulsados de la Academia, como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Adam Kimmel y Roman Polanski, todos ellos acusados de graves delitos sexuales. No se permitirá la asistencia del señor Smith, física o virtual, a ninguno de los eventos o programas de la Academia de Hollywood, incluidos, pero no exclusivamente, los Oscar, anunciaron en una carta el presidente de la Academia, David Rubin, y su consejera delegada, Dawn Hudson. El actor no tardó en responder con un breve comunicado en el que afirmó que acepta y respeta la decisión. Finalmente, la Academia no se decantó por retirar el Oscar que Smith recogió el pasado 27 de marzo, minutos después de la famosa bofetada. Habría sido una medida sin precedentes, que a pesar de que se llegó a barajar en los días posteriores a la gala, luego se consideró excesiva, dado que profesionales incluso condenados a prisión como Weinstein aún conservan sus estatuillas. La Academia agradeció el pasado viernes el aplomo y gracia de los presentadores durante la gala, que remontó su audiencia hasta los 16 millones de espectadores frente a los 10 millones del año anterior. Jada Pinkett hace dura confesión sobre su matrimonio con Will Smith. Nunca quise casarme. Me obligaron a tener una boda, dijo también la actriz. Después de la controversia desatada por la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en los premios Oscar, la prensa ha comenzado a revelar varios hechos en torno al matrimonio de Jada Pinkett y el actor. Recientemente, la prensa internacional ha rescatado unas declaraciones que Pinkett Smith realizó en una entrevista que ella ofreció en 2018 durante un episodio de Red Table Talk, programa de entrevistas protagonizado por la familia Smith. Para ese entonces, Jada confesó que nunca quiso casarse con Will Smith y que para ese momento estaba tan enojada que fue llorando al altar. Nunca quise casarme, estaba bajo mucha presión, ya sabes, siendo una actriz joven y estaba embarazada y no sabía qué hacer, comentó. De acuerdo con el relato de la actriz y productora Adrienne Bonfim Norris, madre de Jada, fue quien le obligó a casarse porque en ese momento estaba embarazada del primer hijo, Jaden Smith. Me obligaron a tener una boda y yo solo quería que estuviéramos los dos en una montaña. Estaba tan molesta porque tenía que casarme, estaba tan enojada que fui llorando por el maldito pasillo. Lloré todo el camino hasta el altar, relató. Nace el gigante del streaming Warner Bros. Discovery tras finalizar su fusión. El nuevo gigante mediático y de streaming estadounidense Warner Bros. Discovery nació el pasado viernes tras completarse la multimillonaria fusión de los grupos de entretenimiento Warner Media y Discovery. Warner Bros. Discovery, que compite con líderes en el sector como Netflix y Disney, reúne una de las mayores bibliotecas de contenidos del mercado y un centenar de marcas históricas que abarcan la televisión, el cine y las noticias, tales como HBO, CNN, DC Comics y Eurosports. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Más actualidad, más entretenimiento. Ya regresamos.

quisiera que ya llegue rápidamente el mes. Llegue el verano, definitivamente, porque con el verano llegarán también los grandes conciertos a la ciudad de Valencia. Y uno de los artistas que está en cartelera precisamente para esta ciudad es el maestro Juan Luis Guerra, aquí a Ritmo de Salsa. Veo que te gustó ya el Franny, ¿eh? Suena bien, ¿verdad? Y también, sí, que suena bien. Y bueno, que estamos acostumbrados a escuchar a Juan Luis Guerra con bachata y escucharlo en esta nueva versión. Es buena porque el tema es muy pegajoso y provoca bailar. Y creo que eso es lo que tiene que generar la salsa. Esa gana de bailar. Y bueno, el maestro, como tú lo dices, Juan Luis Guerra, lo ha logrado con esta nueva versión. Ya sabes que para bailar no hace falta esperar al sábado. Es cuestión de estar en sintonía con Latinos RTV, brindándote ritmo y sabor para alegrarte la vida durante toda la semana, las 24 horas. Quisiera y tantas cosas más quisieran. Uy, uy, uy, uy, uy. Quisiera y tantas cosas más quisiera quererte y hablarte mi vida. Quisiera y tantas cosas más quisiera quererte en mis brazos y amarte y prender el alba y amasar la noche y salir contigo disfrazado de horizonte, yeah, yeah. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Yo no, no, no, no, quisiera y tantas cosas más quisiera. Oh, yo quisiera. So. Hoy quisiera. Defender el alma y amasar la noche y sembrar guayabas y soñar con mil derroches. Quisiera y tantas cosas más quisiera tenerte conmigo, conmigo. Quisiera y tantas cosas más quisiera vivir con tu brazo de abrigo. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera. El Café Mañanero en Latinos RTV. Saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen a través de internet. Les invito a descargar la aplicación porque es la mejor manera de seguir nuestra programación. Sí, es gratis y aparte de eso pueden seguir la programación donde quiera que se encuentren las 24 horas. El Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos empezando una semana muy especial, una semana que se nos va a hacer corta porque se trata de la Semana Santa, que tiene algunos días que no son laborables. ¿Sí? Llega la Semana Santa, la primera que tenemos en la vuelta a la normalidad. Estábamos echando de menos hace rato poder compartir la Semana Santa, salir en procesiones, en fin, yo no sé cuáles serán tus planes, pero el caso es que sí, se echa de menos por las vacaciones, porque hay reencuentro con la familia, porque también aprovechamos, bueno, para muchas cosas. Yo sé que hay muchos planes acumulados luego de 2 años de